QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Ahora ya se inicia la segunda parte del final de temporada de Punto Extremo. Y en esta ocasión disfrutarás de las 15 canciones que sonaron más en materia de música nacional en los extremos nacionales del programa. Este es el recuento anual de extremos nacionales. Soy Jesús Beltrán y a continuación disfrutarás del conteo que refleja todos tus votos de este año resumidos en 15 canciones. Extremo 15. Cuando una vez estuvo ahí, en un abismo profundo caí. Escuchaste a Red 7 en la posición número 15, con su canción Cuando no hay nadie. Punto Extremo. Ahora, en el escaño número 14, escucha a Alto Refugio desde la ciudad de Santa Cruz con su sencillo promocional Inevitable. Extremo 14.

Isaiki no fue lo que escuchaste en el escaño 13. Era su tema Vida Incompleta. Punto Extremo. A continuación disfrutarás del extremo número 12 nacional. Desde Caranavi Cree te presenta el segundo promocional de su producción Cuando No Hay Nadie. Esto te dice Jesús. Extremo 12. Escuché hablar, no bastará mis palabras. Ahora el escaño número 11. Keirosu es una banda revelación del año 2013. Ahora te presentan su canción Redención y Paz. Extremo 11. No te separes porque en segundos los 10 extremos nacionales del 2013, temas que cierran también esta 11ª temporada de Punto Extremo. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.